solar. No busques nunca más rincones, quizá no sepan abrazar. Busca una razón, un sueño en tu interior. No niegues una ilusión, escucha tu corazón. Solo mira hacia adelante y verás tu meta y esperarás. Si al corazón no logras entender, no le busques más. Solo sigue su palpitación y ella te guiará. Y busca una razón, un sueño en tu interior. No niegues una ilusión, escucha tu corazón. Tu corazón.